El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Juegos de Carnaval. En un aleccionador artículo de este último domingo del diario Página 12, Horacio Verbisky revela, citando a diferentes periodistas del mundo, cuál es el papel que tienen los juegos en esta sociedad. En ese artículo llamado La noche más oscura, revela, por ejemplo, que el Pentágono tiene un registro de adolescentes más hábil con el joystick para luego reclutarlos cuando sean mayores para los juegos de guerra. Uno de los creadores del famoso videojuego Marine Doom, David Bartlett, fue director de modelo y simulación del Pentágono, que es la oficina principal de entrenamiento por computadora. El diario Washington Post, en un artículo editorial del 2006, afirmaría que la tecnología de los juegos facilitó una revolución en el arte de la guerra. Esos son los juegos que nos propone un tipo de modelo, un tipo de relación. Un tipo de relación entre los seres humanos que consta de que unos maten a otros, así, lisa y llanamente. La preocupación por desarrollar este tipo de juego, la PlayStation, los joystick, los juegos de guerra, los simuladores de todo tipo, no tiene, no esconde más que otro objetivo que lograr imponerle al mundo la cultura de la guerra. El Principito Harris, de Gran Bretaña, afirmó en una entrevista no muy lejana que había adquirido una gran destreza y habilidad para matar talibanes jugando a juegos de guerra en una computadora en su palacio de Buckingham. ¿A qué otros juegos le debemos de oponer esto? En estos tiempos de carnaval, el juego cultural, el juego de los trabajadores, el juego que nos incluía a todos, fue perdiendo cada vez más lugar ante este tipo de política. Un tipo de política que no hace más que obligarnos a meternos puertas para adentro, temer del otro, que es nosotros, y así ver en cada uno de nosotros un enemigo factible de matar. Los juegos de carnaval, los juegos de la calle, el juego de la bombita de agua, el juego de la harina, nos empujaba a estar unos con otros, que el otro soy yo, que yo soy el otro. En eso nos vamos debatiendo, recuperar ese tipo de cultura, ocupar nuevamente la calle, saltar la reja de adentro para afuera, para que tengamos que voltear esa reja que impide que los de afuera estén adentro. Ese carnaval que nos obligaba a corretearnos con el agua en la siesta, a esconder el balde con las bombuchas, a perseguir a la chica más linda, y en el caso de las chicas, al varón más lindo, solo para seducirlo, solo para tener un tipo de contacto más natural, podríamos decir, entre los seres humanos. La industria bélica, la industria del juego, la industria de la cultura de la guerra, nos impuso día tras día otro tipo de relación. Recuperar los juegos de carnaval tal vez sea desempolvar la mascarita para salir con el pomo a correr el vecino. Tal vez sea recrear un nuevo tipo de cultura. Pero seguramente a lo que nos vemos obligados es a ocupar nuevamente la calle para jugar desde los intereses nuestros y no desde los intereses de la Sony, por ejemplo, que fabrica la PlayStation y financia La noche más oscura, última película, tal vez ganadora del próximo premio Oscar. Ojalá llegue el día en que no existan ustedes los humanos. Ojalá que revienten, por si no quedó claro. Ojalá que se acabe el andar vertebrado, esa postura erguida sin usar las antenas. Ojalá pase algo que los borre de veras, que los mate la OCE con el agua podrida, que se traguen 1000 litros de vino con sandía, que los supermercados vendan solo fresquita, que se suba Bin Laden.

no estamos acá con las bombuchas, como vos bien dijiste, y el balde con el agua, pero estamos acá intentando hacer el mejor programa posible para rememorar cuáles son esos juegos que a nosotros nos enseñaron, esa tradición que antes era costumbre y ahora ya no es, de poder divertirnos al aire libre y estar en la casa afuera compartiendo de todo este carnaval, de estos corsos. Pero son las 19:15 horas y nos toca a nosotros dar un poco un panorama de cuál va a ser este programa, enmarcado lógicamente en los carnavales. ¿Qué te parece si nos das un panorama de cómo va a ser? Sí, los carnavales van a adornar este feriado de carnaval, este día 11 de febrero, donde hacemos el guión del medio, pero no podemos obviar la realidad mundial que, como bien decíamos en esa editorial que armamos al comienzo, vamos a seguir dándole vueltas a toda la situación coyuntural de cómo el sistema que nos propone el mundo capitalista cada vez se cae a pique, pero lamentablemente en esa caída a pique nos va llevando arrastrando a todos los laburantes, a gran parte de los pueblos de diferentes partes del mundo, y vamos a ver de qué forma va tomando esta disputa al interior del capital entre las dos facciones que disputan al interior de ellos, como los movimientos bursátiles, los movimientos de bolsa, los movimientos de especulativos, por un lado, y los movimientos tácticos guerreriles, por el otro, también van fracasando ambos y conduciéndonos a los diferentes pueblos hacia las derrotas si seguimos los designios de estos lugares. Podríamos sintetizar con esa frase que utiliza tanto Hugo Chávez Frías: mientras los presidentes la pasan de cumbre en cumbre, los pueblos la pasan de precipicio en precipicio. Así que acá estamos para poder zafar de esos precipicios, por un lado. Después, con todo lo que es lo regional, lo que es Latinoamérica, vamos a seguir dándole vueltas a lo que las consecuencias, para decirlo de alguna manera, o para decirlo más optimistamente, las implicancias políticas que tenemos en la posterior cumbre CELAC Unión Europea, cuáles fueron las repercusiones tanto para dentro de Latinoamérica como para dentro de la Unión Europea, y ya también echando un poquito de luz en el momento regional sobre los ataques especulativos que está sufriendo particularmente Venezuela, empujándolo a tener que devaluar su moneda en un 20% a fin de la semana pasada, y traduciendo esos mismos ataques especulativos a la puja por el control de precios, la puja por el control inflacionario, las retenciones de los granos y el grito pelado que están pegando los grandes medios de comunicación o los grandes medios de comunicación gráficos, Clarín y La Nación al frente, por la quita de publicidad de los grandes hipermercados, supermercados y las cadenas de electrodomésticos que sustentaban gran parte de su funcionamiento. Bueno, parece que en esta puja por crear un capitalismo en serio al interior de la Argentina, hay una estocada más al corazón financiero de esos grupos por parte de sectores vinculados a el gobierno nacional y popular, para decirlo así. Así que por esos tres lugares, por esos tres ejes, vamos a estar tratando de construir lo que es el guión del medio de hoy. Y para así darle lugar al papel y de organizativo de los trabajadores en su momento territorial, barrial, sindical, gremial, sobre la última hora del programa vamos a estar entrevistando a Nina Ferrari y a Sandra Vargas, del grupo de teatro de popular de la Casa de la Juventud de Moreno, para que nos cuenten cuál es su propuesta cultural, cómo están pasando los carnavales, qué tareas prácticas, políticas están llevando adelante, y también a Mauro Ruiz Díaz, que es un compañero de José Cepaz, del barrio Urquiza de José Cepaz, que también están organizando la fiesta de carnaval desde un costado que no solo sea vender espumita y cerveza, sino que organizar un territorio en favor de que esa cultura tan anhelada que fuimos perdiendo día tras día la vayamos recuperando. Muy bien. Solamente para arrancar con esto que veníamos trabajando en base a la editorial, de cuál es el papel del juego a nivel mundial y cuáles son las diferentes concepciones de juego de acuerdo a qué concepción de vida y de acuerdo a qué concepción vos tengas con respecto al mundo, ¿no? Sabemos que ya venimos discutiendo bastante cuáles son las discusiones o las estocadas que se dan hacia adentro del capital, por cuáles son las maneras de resolución de esta crisis. Y habíamos hablado precisamente en cuanto al sueño estadounidense, a esa construcción cultural de el anhelo de pasar por encima del otro, a una línea unilateral, una línea bélica, la cual históricamente se ha destacado por la intervención justificada desde el punto de vista de la superioridad construida en base, lógicamente, a más guerra de otros países a nivel del mundo para controlar principalmente las fuentes naturales más destacadas. El discurso de Scott Sutton, director de la División Tecnológica en la Base Naval de Quantico, agregó que es probable que los soldados de esta generación tengan menos inhibiciones para apuntar sus armas contra alguien. Y dice, esto nos da una mejor base para trabajar. Bueno, hacíamos mención a la editorial, este parrafito que lees, Mariano, es de un artículo muy particular y muy esclarecedor, me parece, de Horacio Verbisky, del día de ayer, de Página 12, La noche más oscura, donde narra, con datos, citando fuentes, ¿no? Citando declaraciones de cineastas, citando declaraciones de técnicos. Bueno, vos acabaste de leer una cita de ese artículo, cómo hubo una andanada del aparato militar norteamericano, donde ya Eisenhower, uno de expresidente de los Estados Unidos, mostraba cuál iba a ser el papel de expansión del complejo bélico industrial de los Estados Unidos de Norteamérica post Segunda Guerra Mundial. Entonces, acá muestra claramente cuál es la penetración cultural, porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de tirar tiros a mansalva, ocupar un territorio, también esa es la forma que toma, pero cómo es la penetración cultural previa necesaria para preparar un campo fértil para luego sí invadir Afganistán, invadir Irak, tendríamos que remitirnos a Vietnam, a Corea, a todo el Pacífico, de cómo nada es casual, ¿no? Cómo toda esa industria bélica armamentística fue preparándose, fue sentando bases durante gran parte del siglo XX para que hoy se traduzca en armamento hiperdesarrollado, tecnología sofisticada y que va poniendo en evidencia cuál es la estrategia bélica unilateral, unipolar de los Estados Unidos Norteamérica, ¿no? Me parece que una de las particularidades es la utilización de los drones, ¿no? De los drones, esos aviones no tripulados que patrullan ya no solo gran parte del mundo, Medio Oriente, África del Norte, partes de Asia, y atacan a ciudadanos, sino que al corazón, al interior de los Estados Unidos de Norteamérica, empieza a poner el manifiesto qué significa. Porque una de las noticias que trascendió la semana pasada fue precisamente que se desclasificaron documentos del Pentágono que autorizan a asesinar ciudadanos norteamericanos si se consideran peligrosos. O sea, si peligrosos se refiere a si se considera que tiene algún tipo de relación con aquello que ellos categorizan como terrorista. Entonces, ese armamento, ese armado de la industria bélica para garantizarle a sectores del capital ligados a ella, su reproducción ha empezado con el desarrollo del aparato militar industrial que ya en 1961 Eisenhower advertiría a todos los estadounidenses que sería que correría un riesgo la expansión. Bueno, el riesgo ya está manifiesto, no solo que por ejemplo un drones después que ataca a un ciudadano que efectivamente está caratulado como terrorista y lo asesina, como daño colateral tiene 10 muertes por cada uno de estos ciudadanos categorizados como terroristas que ellos asesinan. Así es, y la penetración cultural y mediática que lleva adelante todo un programa estipulado y idealizado por Estados Unidos tiene su inicio mucho antes, digamos, que de esta cita de Eisenhower, sino que Es una construcción que viene desde el principio de 1900. Imaginemos que allá la industria del cine, la industria de la televisión llega mucho antes que acá. Nosotros acá tenemos los vestigios de esa industria del cine, que por ejemplo allá a principios de 1900, acá llega a 1950, 1860, claro. Entonces toda la construcción que ellos tienen previo a esto es lo que nosotros tenemos como resultado acá. No nos puede dejar de sorprender que las primeras obras de teatro, que las primeras obras de cine siempre tengan en sus imágenes o en sus principales hilos de conducción, tienen marinos, tienen aviación, tienen las tres fuerzas militares destacadas de Estados Unidos. Tiene la bandera de los Estados Unidos flameando impoluta. Eso es regla de todas las películas, aunque sea mínimo 5 segundos tiene que aparecer. Lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar en los mensajes explícitos, estos son mensajes implícitos que llegan a nuestra conciencia, a nuestro inconsciente, mucho más rápido. Sabemos que la imagen penetra mucho más rápido la barrera que nosotros le ponemos consciente a todo lo que percibimos, entonces eso tiene un resultado mucho mejor. Hay una nota que también es un libro de, no me acuerdo el autor, que habla precisamente de un grupo de las principales empresas estadounidenses de alcance mundial, que destaca cómo fueron el armado de cada una de esas propagandas mediáticas y cómo utilizaron el aparato no solamente del cine en su principio el teatro, sino también después de la música y los principales festivales de rock, o en ese momento del 60, de la liberación cultural, de más allá del hipismo, digamos, y el diseño del canal MTV. El diseño del canal MTV fue precisamente para la reproducción de este tipo de mensajes subliminales, en los cuales está demostrado que un videoclip de duración de 4 minutos es psicológicamente demostrado que es el tiempo justo en el que uno asimila toda la información que se le entrega sin criticarla, sin todavía darle una restricción crítica a todo eso que está consumiendo. Y si nos ponemos a pensar, hoy en día cada uno de los videos musicales no puede durar más de 3 minutos y medio, 4 minutos. Principales referentes de esto, tanto en la industria del cine, fue John Wayne en la década del 60. Después sabemos que en la música, tanto Elvis como los Beatles, que tuvieron un desenlace crítico, principalmente John Lennon, debido a esto, debido a la separación de esta política. Y hoy en día las películas más destacadas de esta industria del cine, como Transformers, que ha tenido máximo récord de recaudación, son admitidamente ayudadas por el Pentágono. Exactamente. Como para cerrar un poco la idea de la penetración cultural, queremos remitirnos en la nota esta que estamos citando, hace referencia a una escena de tortura que se vive muy real en pos de darle casa, para decirlo en términos más precisos, a Osama Bin Laden, ¿no? Se refiere a la película La Noche Más Oscura. La Noche Más Oscura es dirigida por Catherine Bigelow, ¿sí? ¿Quién es Catherine Bigelow? Es como un dato. Es la ex esposa de James Cameron. Catherine Bigelow pasa a la popularidad cuando gana el Oscar a la mejor película, creo que hace 2 o 3 años atrás, ¿sí? Por grabar una película con escenas muy reales sobre la ocupación a Irak. ¿Sí? A Irak o Afganistán, creo que Afganistán, sobre un pelotón perdido estadounidense en el desierto de Afganistán, y le gana el Oscar, le dan el Oscar. Ese mismo año había competido, otra de las candidatas al Oscar era Avatar, de James Cameron. Una película que estaba nominada en una gran cantidad de premios y fue la gran derrotada. Pero era una película que denunciaba claramente cuál era la oposición antibélica al interior de los Estados Unidos. No casualmente, aprovechando la ruptura de un matrimonio, premian a la parte bélica del matrimonio, y no es contra las mujeres esto que estoy diciendo. Y ahora, con La Noche Más Oscura, patrocinada por la Sony, patrocinada por el Pentágono, vuelve a ser una de las grandes candidatas al Oscar. We'll be right back.

bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. A bailar, mi negra linda. Al mundo lo hacemos los trabajadores. Vamos. Va. No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos. ¡Alca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista. La revolución pasa por las grandes masas. Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable. ¡Alca! La revolución la hacen los pueblos. ¡Alca! Nada. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Seguimos en este programa de carnaval en el guión del medio, en el AFM Moreno. Acabamos de escuchar La Saya Caporal, porque como se habrán dado cuenta, vamos adornando nuestro programa de feriado de carnaval con diferentes ritmos de carnavales, de corso de nuestra Latinoamérica. Escuchamos en el primera media hora a la Garrate Catalina, luego a un grupo colombiano, cerrábamos el bloque anterior con un grupo colombiano, Tamborcito de América, y recién Saya Caporal de Anónimo, de un grupo boliviano. Bueno, ya nos metemos, Mariano, pero antes de meternos, Mariano, con la zona regional, tenemos que pasarle las vías de comunicación. Así es. Vía telefónica, tenemos dos números telefónicos, los cuales son 15-61-54-03-59 o 0237-4666-559. Si querés enviarnos un correo electrónico, podés hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com. Bien, como le decíamos, nos vamos metiendo ya en lo que es lo regional, y todo este ataque de los diferentes sectores del capital a la construcción de los pueblos latinoamericanos, a la construcción de los pueblos del mundo, y más específicamente al trabajo que tienen planteado los trabajadores para resolver esta crisis mundial, va tomando diferentes ribetes y aprovechando en un sentido esta pelea. Sectores financieros, sectores ligados a los capitales globales, empujan en Latinoamérica otra forma de desgastar las construcciones populares y nacionales. ¿Y cuál es una de las formas? Es empujar hacia la devaluación de la moneda o de las monedas. La semana pasada cerrábamos las noticias con un anuncio oficial de la devaluación de los bolívares, de la moneda de la República Bolivariana de Venezuela, en prácticamente un 20%, ¿sí?, llevando el cambio a dólar del bolívar de 4.30 a 6.30. Entonces, ¿cómo van construyendo en los pueblos latinoamericanos esa medida? Dice, bueno, por ejemplo, el diario La Nación, el lugarteniente de esos capitales o de determinados sectores de esos capitales, diría el día 9, en un artículo que va a llamar Sorpresiva Medida, la medida repercutirá de inmediato en el bolsillo de los venezolanos, que ven cómo el salario mínimo baja de $476 a $325. Los expertos temen una gran sacudida inflacionaria que ya golpeó al país en enero en una tasa del 3.2%, lo que rompió en un solo mes la previsión anual de 14-16% establecida por el gobierno. Desde la llegada del poder de Hugo Chávez en 1999 hasta la fecha, Venezuela sufrió una devaluación acumulada del 992%. ¿Sí? A ver, ¿qué trabaja acá La Nación? Primero, separa el proceso devaluatorio inflacionario de el papel que juegan ellos. Parece ser que por arte de magia, porque Chávez quiere, le gusta, o en este caso hoy, con Chávez en Cuba, recuperándose de la enfermedad que lo aqueja, Maduro, Cabello, Jagua, y los otros representantes del núcleo chavista, decidieron de la noche a la mañana devaluar, como si ellos nada tuviesen que ver con esto. Bueno, acá lo que esconde este proceso inflacionario, ya lo venimos describiendo en varios artículos que analizamos acá en el guión del medio, es el primer ataque. ¿Cuál es? El de esconder las mercancías, las más preciadas. ¿Sí? Entonces, primero utilizan el desabastecimiento como medida necesaria para después empujar a la devaluación. ¿Quién controla el abastecimiento de azúcar, de harina, de café, de aceites, de los primarios? Los productos primarios, los que consume el pueblo, los que consume el trabajador. Bueno, ellos mismos. Entonces primero accionan y empujan a una devaluación. Empujan, obligan a, de esa manera, coaccionan al gobierno chavista, en este caso, a devaluar. Así es, en el sentido de clarificar esto, en una sección de esta nota justifica. La preocupación de Chávez es compartida por el país, y no es para menos. Caracas y regiones del interior sufren el mayor desabastecimiento de los últimos años. Pan, azúcar, aceite, pollo, carne, café o papel higiénico faltan en distintos establecimientos y solo aparecen en forma intermitente y obligan a los consumidores a correr de un negocio a otro. Es decir, lo que está clarificando esto es ¿qué es lo que está en disputa en esta cuestión? Porque, como bien vos decías, José, el primer paso, siendo el ocultamiento de estos productos primarios, que sabemos que son básicos para la economía de los trabajadores de cada uno de estos países, principalmente a nivel latinoamericano, que nos caracterizamos por consumir los productos primarios con, es decir, mucho más. Sabiendo, es decir, lógicamente tienen un panorama de cuál es primero el nivel de consumo y cuáles son primero esos productos que vos consumís. Es decir, un estudio pormenorizado de cuáles son, hablando de cultura, tu cultura del consumo. Cultura del consumo que sabemos, ello fue producida y gestionada y generada precisamente por estos capitales. Es decir, ellos mismos abastecen de una determinada cultura de consumo. Primero, revisando cuáles son tus fuentes naturales más preciadas, en este caso en Venezuela el petróleo, en Argentina la tierra, sabiendo cuáles son tus productos más destacados y los más competitivos, y a partir de, primero, ocultarte los consumos, y segundo, de hacerte ese ataque inflacionario, que es la correspondencia del valor de transacción que tiene como moneda con respecto al dólar, que es la moneda que sabemos rige a nivel mundial, ellos lo que hacen es que tus productos sean menos competitivos. Sí, y además en esto de la penetración cultural de esta forma, o sea, que atacan los productos de nuestra cultura. O sea, ¿y acá cómo se manifiesta? Bueno, cuando ¿qué consume como para decirlo de alguna manera bastante clara, la población, el pueblo argentino para acompañar un pedazo de carne? Papa, tomate, lechuga, cebolla, centralmente. Después consumirá verduras, otras hortalizas, pero centralmente eso. Bueno, cuando hay ataques especulativos inflacionarios, fijémonos qué es lo que aumenta en las verdulerías, por ejemplo. La papa, la lechuga, el tomate, la cebolla. Eso es lo que atacan. No atacan la suba del tomate. Lo que se ve reflejado es un ataque a nuestra cultura. No es fácil para nosotros suplantar la papa por otra cuestión. No decimos, no, papa, no, utilicemos otro tubérculo. No, nos desesperamos por comprar la papa. Bueno, en Venezuela, ¿qué pasa? Con la harina que hace la arepa, que es la tortilla, una forma de tortilla similar a la tortilla santiagueña, para decirlo de alguna manera acá en la Argentina, que acompaña el 85-90% de todas las comidas. Bueno, eso es lo que hacen. Y en ese párrafo que vos leías, Mariano, un poquito más abajo, dice, ¿quién elabora esa investigación? The Economist. No elabora un ministerio chavista, no. Ellos mismos. O sea, esa es la comprobación más flagrante de que ellos están atrás de esos ataques especulativos. Y más abajo dice, durante la semana habían superado los 19 bolívares por un dólar, ¿no? El dólar paralelo, el dólar negro, paralelo a nada, paralelo a sus intereses, el dólar negro, ¿no? Se está refiriendo. Analistas, que son ellos mismos, se aventuraban a apostar en las redes sociales que transcurrido un tiempo el dólar volvería a romper récord en el mercado negro. Los mismos expertos han avisado también que el gobierno tiene problemas muy serios con sus cuentas públicas y la consiguiente restricción cambiaria. De hecho, Venezuela tocó de nuevo la puerta de China para resolver sus problemas de flujo de caja en busca de financiamiento para cubrir sus gastos públicos. Recapitulando, el endeudamiento equivale al 50% del PBI. Lo que están diciendo, cuando hablan de analistas, cuando hablan de apuestas en las redes, no, esto no es una señora de la esquina en su Facebook diciendo, che, yo creo que el dólar en Venezuela va a trepar tanto. No, son ellos. Y no solo son ellos, sino son ellos diciéndote qué es lo que están haciendo. Y además están advirtiendo a dónde hay que romper y atacar. Venezuela, en esta relación sur-sur, se hace jugar a uno de los grandes jugadores mundiales, que hoy es China, y con un 54%, ya con un 54% de su PBI, que no es todavía un índice alto en endeudamiento. Sí, es una de las cuestiones que ellos señalan porque ahí van a atacar. Acordémonos, uno de los primeros programas del Guión del Medio 2013, donde decíamos en números que pasábamos que estos analistas que ellos citan ahora calculaban que la inflación en Argentina iba a rondar el 30%. No es un cálculo. Te están diciendo qué es lo que van a hacer, que te van a llevar la inflación a un 30%. Mariano, hay un artículo más que analiza esta situación, ¿sí? Peculiarmente, ¿qué traza? Un paralelo entre la Argentina y Venezuela. Así es. El título de la nota es el análisis, es también del diario La Nación, del mismo día, del 9 de febrero, y dice, para la Argentina, un reflejo evidente y un temor que se agiganta, por Jorge Oviedo. La Argentina no es Venezuela, pero los dos países comparten similitudes inquietantes. La más obvia: ¿por qué un país tiene precios récord de los bienes que exporta, sufre escasez de dólares? ¿A qué otro país petrolero le faltan dólares? ¿A qué otro gran productor y exportador sojero le faltan las divisas extranjeras? Bien, vamos a contestarle a este muchacho Oviedo. Hace tres preguntas. ¿Por qué un país que tiene precios récord de los bienes que exporta sufre escasez de dólares? Bueno, precisamente por lo que le llaman fuga de capitales. ¿Quiénes son los que fugan los capitales? Las transnacionales que acumulan capital. Nos vamos a referir en el próximo bloque cómo se hace esto en la Argentina. Por eso falta dólares. Dice, ¿a qué otro país petrolero le faltan dólares? Bueno, seguramente a Arabia Saudita no. Pero ¿por qué le falta dólares a un país petrolero como Venezuela? Porque hay que decir también que Venezuela, de la mano de Hugo Chávez, puso el petróleo en servicio del desarrollo del conjunto de la CELAC, del conjunto de la UNASUR, del conjunto del ARBA, del conjunto de los pueblos latinoamericanos. Por eso le da dólares de petróleo a Cuba a muy bajo costo. Por eso Cristina salió a decir, hay que cuidar a Hugo Chávez, hay que agradecerle a Hugo Chávez porque puso a disposición, ayudó a la Argentina al momento que a la Argentina no le ayudaba absolutamente nadie. recorramos país por país latinoamericano y seguramente muchos del mundo, y hay que ver qué actitud tuvo la revolución bolivariana con el petróleo que emana de sus entrañas para el desarrollo de los pueblos. Y la otra pregunta es, ¿a qué otro gran productor y exportador sojero le faltan las divisas extranjeras? Seguramente a ninguna. Ahora bien, esa oligarquía terrateniente que se apropió espuriamente de la pampa húmeda, controla la producción sojera. Hoy, ya lo vamos a ver en el bloque siguiente, retiene la exportación de granos. ¿Para qué? Para vaciar de dólares las arcas financieras del modelo nacional y popular. Por eso le faltan dólares. No porque los tengan guardados abajo del colchón de Cristina o de Máximo. No es eso. Este muchacho Oviedo hace preguntas de peregrullo, en realidad. Entonces, por eso hay que no dejarse engañar y dejarse tirar tierra en los ojos por la construcción mediática de estos sectores. Pero sigamos analizando, Mariano, este paralelismo entre Argentina y Venezuela. Así es. Solamente un par de renglones, un par de líneas abajo, traza otro paralelo y dice: Venezuela y la Argentina comparten problemas serios de política exterior. Aliarse con un gobierno que pretende negar el holocausto, por decirlo menos, y también desorganizaciones brutales de las instituciones, falta de reglas de juego claro, permanentes atentados contra las libertades públicas e individuales, mercados intervenidos, falta de transparencia, discrecionalidad y autoritarismo, alta inflación. Lógicamente, cuando nosotros estamos viendo que intentar trazar un paralelo de Venezuela y Argentina, no podemos en este sentido negar o dejar olvidar hace dos programas de Guión del Medio, cuando estábamos hablando del papel del oro que Alemania le reclama volver a sus fuentes después de que Estados Unidos se lo quita en un acto ilegal que transforma legal en el 71 con Nixon, sabiendo que Alemania en este sentido se vuelve a ser lo suficientemente capaz de poder soportar volver a comprarle todo ese oro que se le había quitado. Cuando Alemania admite, es decir, se pone en cuestión que es el principal exportador a nivel mundial y el principal industrializador a nivel mundial, y le decía a Estados Unidos, devolveme todo el oro que me robaste, lo que primero se pone en cuestión es esa cultura que había generado Estados Unidos, que había logrado hacer posible en base a que todavía tenía una cierta cantidad de tinta en esa lapicera para construir la historia, y que le había, por ejemplo, permitido contar la historia una vez que habían perdido la guerra de Vietnam. En el momento que Alemania le saca la fuente económica que le permitió crear esa historia, Estados Unidos se ve en vilo, se ve solo, sabiendo que también fue alejado cultural y políticamente de la unión de la CELAC y la Unión Europea. Se ve solo. Dice, ¿a quién tengo que enfrentar? Ya bélicamente tengo todas las armas diseminadas por todo el mundo. Ahora, política y culturalmente tengo que enfrentar a esos países que son bastión de esa ideología política que es la fuente que genera el ALBA de la Revolución Cubana. Y lógicamente Venezuela es el primero que tengo que atacar. Capriles hace poco se vio sumamente derrotado en las últimas elecciones, avasallantes, que todo el pueblo venezolano, el hermano pueblo venezolano, votó por una gran diferencia a Hugo Chávez Frida, y le da nuevas herramientas para que Capriles pueda hacerse, pueda tener un discurso para llamar de vuelta la atención. Y lo que primero decide hacer Estados Unidos es este golpe inflacionario, que sabiendo que teniendo como herramienta que igual ya no, que sabemos que esos dólares que sigue ejecutando, que sigue reproduciendo por esa maquinita, ya no tienen valor alguno, los decide poner en juego para competir y barrer de esa competencia a la moneda venezolana. Y lógicamente, en el momento que yo decido económicamente ejecutar eso, esa frontera la agarran los lugartenientes, en este caso de Argentina, con el Diario de la Nación, para trazar eso paralelo. Para seguir explicándonos el papel de los pueblos, el papel de sus líderes, Chávez, por ejemplo, y cómo ellos nos atacan, seguimos explicándonos con nuestra cultura, con la cultura nacional y popular,

todo con el objeto de forzar su liquidación e inyectar dólares en el sistema por medio del cobro de retenciones en un intento por frenar la escalada de cotización de la divisa. Ese es el hecho que en este sentido está relatando que sucede según La Nación. Y en este momento intervienen una cantidad de actores de la política nacional con una opinión política con respecto a esto. La Federación Agraria Argentina, por ejemplo, denunció anteayer que el gobierno nacional persigue una vez más a los productores, enviándoles a la AFIP a que controle la existencia de soja, con un operativo de apriete inexplicable. Como es habitual en el kirchnerismo, se ve al sector agropecuario como salvavidas cuando se le complica la caja, cosa que les preocupa en un año electoral, al tiempo que siguen dándoles la espalda sistemáticamente a todos nuestros reclamos y pedidos. El apriete inexplicable es por parte de ellos. Lo que hacen es apretar a la sociedad en su conjunto, no a tal gobierno, a tal presidente, a tal ministro de... No, lo que hacen es apretar a la sociedad en su conjunto. Estos son los mismos sectores que, no olvidemos esa tan famosa foto de tirando el cereal, quemando el cereal al costado de la ruta, bloqueo patronal a la economía argentina en marzo-junio del 2008, ¿sí? Derramando la leche, ¿sí? O con... A viva voz, uno de estos representantes de la Federación Agraria Argentina diciendo el que quiere lomo, que lo pague 80 pesos. Bueno, efectivamente, este muchacho de Angelis, para quien se olvidó de él, va camino a cumplir con su objetivo, porque evidentemente en muchas de las carnicerías ya podemos encontrar el lomo a 80 pesos. Me parece que acá está clarito en este artículo de Pablo Sirven, creo que es el periodista, ayúdame Mariano. Es una muchacha, se llama Paula Montoya. También tienen en las filas femeninas escribas. Lo que hace es comete un sincericidio, muestra claramente cuáles son los mecanismos de apriete, de ajuste de ellos para hacer que la economía argentina esté a su servicio y a su merced y después camuflarla de alzas de precios, inflación y dólar blue. Nosotros no nos dejamos amedrentar. Le seguimos contestando con la cultura popular, con el carnaval. Nuevamente, graficamos un personaje que tira de este carril con los compañeros de Agarrate Catalina. Buenas noches. Hoy es mi primera sesión en este grupo. Es la primera vez que vengo a curarme de mis sueños. Mi nombre es Julio Magia y tengo un sueño recurrente, iterativo, terrible. Sueño con un hombre repugnante, retacón, regordete, de pelo revuelto y bigote roñoso. Un terrorista guerrillero que vive en un rancho lleno de perros y tiene las uñas repletas de tierra, de plantar rabanitos y remolachas, que trae alrededor una horda de barbudos. ¡Barbudos! ¡Barbudos que quieren repartir la riqueza! ¡Mi riqueza! ¡Y hacer la revolución! ¡Socorro! ¡Me corren! Nadie lo hubiera soñado, nadie lo puede querer. Los tupas se multiplican, la moda Mujica empieza a crecer. Ser izquierdista es la onda, ser tupa amaro es recaí. Hoy el tabaco cerrito está casi al doble que los luquies traí. El motor está cien fuscas, invadimos la ciudad. Somos el sueño espantoso de los poderosos que en marzo se van. ¡Y olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pepe, pepe! ¡Olé, bueno, olé, bueno, olé, olé, bueno, olé, bueno, olé, bueno, bueno, bueno! ¡Está, gracias! ¡Tranquilo, che! ¡Tranquilo, no empujen, che! ¡Pero tranquilo, no empujen! No me empuje vos tampoco, zampaboya. Rosadilla, Pepe. Rosadilla, zampaboya, es igual. Pero no ven que estoy viejo. No ven que estoy cansado. Que estoy descangallado. Porque son 70 años de vida. 70 años de vida. Y 85 años de militancia, que parezca mentira. ¡Buah! Pero como te digo una cosa, como te digo una cosa, te digo la otra. El mercado interno depende totalmente del proteccionismo agropecuario. ¿Eh? ¿Y eso qué tiene que ver, Pepe? Nada, pero como te digo una cosa, te digo la otra, lógico. ¡Aplausos para el Pepe que está cambiando el país! De ninguna manera. De ninguna manera no soy yo que estoy cambiando el país. Es el país. Es el... ¡Opa! Es el país mismo el que ha cambiado. La coyuntura sociopolítica, hasta incluso física, de la izquierda uruguaya, es la que ha cambiado. ¿Cómo física, Pepe? Sí, señor, física. Usted antes iba a los actos del MPP, ¿no? ¿Y qué veía? Los mismos cuatro peludos, barbudos, desprolijos, mugrientos de siempre. Con esas materas colgadas ahí. ¿Y ahora qué ve? Ve a estas tremendas compañeritas. De Pollito y de Carrasco. Que dan unas ganas de bajarle los aranceles y reactivar la capacidad ociosa. Y poner a funcionar de nuevo esta vieja maquinaria del amor que todavía funciona. Vení, mi compañerita. Vamos para la tatucera que te llevo para la clandestinidad. Vamos a jugar a la escondida, te hago pica por todos los compas. Pégame con un palo, Jimmy García Pinto. Vení para acá, sediciosa. Vení, peladita. El Pepe tiene una quinta, un perro y un buzo gris. Una moto calandraca y el pelo de un puerco espín. Un Fujita sin bocina y el orgullo de saber que a los votos colorados yo solo los dupliqué. ¡Ay, va la voz! ¡Ahí va! Desde el boliche a senador, sueño de muchos y de otros no. La pesadilla que se cumplió. El Pepe tiene a Lucía, su amor incondicional, que aunque esté medio cangüeco, lo aguanta y lo quiere igual. Pero ahora con la fama tienes que cuidarlo más, porque me andan acosando la vieja de Talamás. ¡Salí de acá, vieja pesada! Aunque te digo la verdad, hay un par de viejas estas que está para darle. ¿No? ¿Cómo para darle, Pepe? ¡Para darle, estate quieto, vieja bombada! ¿Cómo va a votar a Talamás? ¡Talamás, la fuerza! Y a fuerza el adulto mayor. Pero si hay algo que el adulto mayor no tiene, ¡fuerza! Es como decir la madurez del recién nacido. O decir la simpatía de Hugo de León. O la tranquilidad de Carlitos Bueno. Es como decir la coherencia de Yamandú Fau. No existe, dejate de joder, por favor. Pepe Mujica, ¿qué jugador? Una noche en 18, queriendo colaborar, me arrimé a la camioneta de hilos del frío polar. Lo miraron y dijeron, no hay tiempo para perder. Me dieron tremendo baño, dos frazadas y un café. Es una pesadilla. Yo no soy un pinche, le dije, me llevaron igual. Es una pesadilla, señor, es el Pepe Mujica. Oír al sordo González decir que el frente ganó fue de las cosas más lindas que en la vida me pasó. Espera que Canal 12 renovó su personal. Me quedé sin ver a Never queriéndosela cortar. Te dolían a morir y todavía te duele. Es el Pepe Mujica. Dijiste que yo era un monstruo, un peligro aterrador. Ahí despierta en uruguayo que ya que el destripador no mienta. Dijiste tanta mentira pero nadie te creyó. Y yo voy a ser ministro, se judo, toma pavor. Pepe Mujica, llévate ella. A continuación, emitiremos el resumen semanal del espacio Hablando al Pepe, del senador José Mujica. Ahí está, gracias Richard. Muchas gracias, estoy muy contento. Pero igual arranco el programa de Radio Caliente. Igual arranco quemado. ¿Y saben por qué? Porque hoy estuve escuchando un tarambana. Porque era un tarambana. Diciendo que había que hacer tratados de libre comercio y la mar en coche y que patatín, que patatán. ¡Chocolate por la noticia! Si hace años que venimos importando juguetes y pelotas chinas, berreta. Porque son berretas las pelotas, ya ni pican. Y nadie nos compra a nosotros nada. Y nadie nos compra a nosotros los boñatos. Los boñatos uruguayos plantados acá. Boñatos. ¡Boñato! ¡Pero Lucía! ¡Hace callar esa perra! Estamos hablando para la radio, Lucía. Estamos quedando pegados, ¿eh? Pero pegado, pegado. Soy un ministro, pero Lucía, por favor. Bueno, la cuestión es, ahora sí, que si vamos a salir a negociar con el fondo, no podemos ser tan vejiga de salir regalados. Porque estamos regalados. Y afuera, hay una tormenta machaza que nos está esperando. Y usted, en un día de tormenta, ¿alguna vez vio un pescado sacar la cabeza para afuera del agua? No. ¿Y por qué? Porque el bicho no es bobo, el bicho no es tarao. Y sabe que con la tormenta que hay, si saca la cabeza para afuera, se empapa. Es lógico. Y en ese pescado, está el ki de la cuestión ahí. ¿Dónde, Pepe? Ahí, en el pescado, no te digo, mijo. Pero me dijo el... la rabieta, ¿no? Me dijo el pescado. Sí. Los boñatos. Sí. La perra. Sí. Regalado. Sí. Las pelotas que no pican. Sí. ¿Dónde está la moraleja, Pepe? La moraleja, muy simple. Si las perras ya no te dan pelota y estás desesperado por plantar el boñato, arrancá para los pescados, mijo, que siempre alguno pica. ¡Buenas noches! El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos del silencio, de las veces que le erró. Al corso de la etiqueta de los dueños del poder, el Pepe miró de abajo con los que andan sin comer, al pueblo que se asustaba callado el Pepe esperó. Dio ilusiones y sueños a quien jamás lo soñó. La llave de su esperanza hoy la gente te prestó, querido Pepe Mujica. En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación. Seguimos en el programa de Carnaval de Guión del Medio. Ya están con nosotros Nina Ferrari y Sandra Vargas del grupo de teatro popular de la Casa de la Juventud de Moreno. Clarín dice 28 grados 5 décimas, 63% la humedad. Habrá que ver si eso es verdad, porque como bien dice nuestro separador, en el mundo de Clarín no entramos los trabajadores y en el mundo de los trabajadores no entran ni Clarín ni La Nación. Así que ya le damos la bienvenida a dos trabajadores de la cultura. ¿Qué tal, Nina? ¿Qué tal, Sandra? Bien, ¿cómo estás, José María? Hola, bien. ¿Qué tal, José María y Mariano? Les queremos aclarar que no tiene que actuar acá. Todavía. Sí. Porque Nina ya está compenetrada en un personaje que acaba de crear en su mente y entonces contesta como el personaje, no como la chica que es. Bueno, ¿por qué no nos cuentan un poco de qué se trata ese espacio de teatro popular que funciona en la Casa de la Juventud en Buchar 108 de acá de Moreno? Cómo no, José María. Bueno, la temperatura actual es de 28 grados. No, bueno, nosotros somos un elenco de teatro popular. La idea es que puedan sumarse todos los trabajadores, que sea un espacio de cultura popular, que sea para todos, no solamente para los que son actores o hacen teatro, sino para que cualquiera que tenga ganas pueda sumarse, y justamente que es un espacio de expresión de la cultura y las necesidades del pueblo. ¿Qué tiempo tiene de conformación el espacio? ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento? Nosotros arrancamos con una convocatoria abierta en mayo del año pasado. Convocamos en todo Moreno, fuimos a las estaciones, a las fábricas, como que queríamos una convocatoria bien abierta. Y bueno, y la convocatoria es abierta y permanente. Entonces nosotros arrancamos en mayo y hay un grupo que está desde mayo, pero también se van sumando todo el tiempo compañeros y los vamos incorporando. A lo largo de ese proceso fuimos entrenando herramientas teatrales, o sea, el aspecto técnico, pero también estuvimos conformando una producción, vendría a ser, en el marco del derecho a la comunicación, que bueno, actualmente lo estamos presentando, lo presentamos el 1 de diciembre en la fiesta de fin de año de cierre de bachilleratos, también estuvimos en la escuela creciendo juntos, nos fuimos presentando varias veces con este espectáculo, por así decirlo. Cuando hablamos de teatro popular, a entender de ustedes, ¿qué es el teatro popular? Más allá de lo que puedan hacer lunes tras lunes en los ensayos, el espacio de convocatoria que describías recién, ¿qué se entiende por teatro popular o qué entiende este espacio por teatro popular? Y nosotros entendemos por teatro popular el que está bajo los intereses de los trabajadores y del pueblo, porque lo que pasa con el arte en general y más con el teatro es que está cooptado por la burguesía, digamos. Entonces es como que todas las obras de teatro y las expresiones están muy atravesados por los intereses de lo que vendría a ser la burguesía, ¿no? Y nosotros queremos como ver desde la otra perspectiva cómo sería contar la historia de los trabajadores, la vida cotidiana de los trabajadores, ¿no? Desde nuestra perspectiva como pueblo y no desde la perspectiva de la burguesía o la oligarquía. Sabiendo que hoy es día, sí, que estamos conmemorando el carnaval, ambas, digamos, ¿qué recuerdos tienen de su niñez o de su infancia con respecto al carnaval en cada uno de los lugares donde se crearon? Bueno, yo no tengo muchos recuerdos. No, no, sinceramente no, en el barrio donde yo estaba no se desarrollaba mucho fiesta de carnaval. Bueno, hasta hace poco no estaban los feriados, en la dictadura estuvo prohibido, así que no había mucho. Yo después en la adolescencia sí integré una murga, entonces ahí sí participé en los carnavales que hacíamos en ese tiempo, pero de niña no tengo recuerdos. Una pregunta por ahí para Sandra, mientras se acerca al micrófono, ella al micrófono, no el micrófono a ella, son códigos de la radio, pero bueno. ¿Cómo entendemos la construcción de cultura popular en los territorios? ¿Qué papel juega la construcción de una cultura popular rescatando lo que está en ese territorio? Barrio, fábrica, espacio de educación, centro de estudiantes, el que fuera. Y también, ¿cuál es el papel de los trabajadores en la recuperación de ese de esa cultura popular? A comparación, digo, un poco retomando la pregunta anterior que hizo Mariano, yo tengo un poco más de recuerdo, tal vez, digo, me acuerdo que cuando éramos chicos en la casa de mi tía, que tengo el recuerdo de ahí de las niñas, jugábamos al carnaval, ¿no? Bueno, entonces todos los domingos las familias se juntaban y empezaban desde, o sea, primero empezaban los chicos a tirarse agua y después empezaban los grandes, ¿no? Digo, y me parece que, digo, en ese momento, si bien era en los 80, todavía había un grado de encuentro, ¿no? De la familia y del barrio, porque no solamente, si bien empezaba capaz que una familia, después yo recuerdo que era todo el barrio, ¿no? Tirándose agua, tirándose harina, bueno, ya después el barro, y ya después eso iba creciendo. Si bien después en los 90 me parece que es donde se empieza a perder eso, ¿no? Digo, en función a todo lo que venimos viendo y discutiendo, cómo el neoliberalismo nos metió para adentro, ¿no? Con este concepto de sálvese quien pueda, eso se fue perdiendo. Entonces, por lo tanto, en los 90 me parece que es un poco también lo que vos planteabas recién, Nina, de que se fue perdiendo eso y que no estaba tan, ¿no? Y que ahora en estos últimos años se fue retomando más, en estas condiciones, ¿no? Digo, en las que estamos viviendo en estos últimos 10 años, me parece que también hay más ánimos de festejo, digo, más allá de las políticas de gobierno, de poder tomar y recuperar otra vez los feriados del carnaval. Eso se empieza a sentir de vuelta en el ambiente. Y esta expresión cultural que se vive en los barrios, cuando nosotros, se plantea ya sean los bachilleratos de educación popular o se pueden plantear en alguno de los espacios como centros culturales en los barrios, se prende muy rápido, ¿no? Digo, porque esto, digo, hay una historia en el territorio y por lo tanto los trabajadores lo hicieron, entonces se retoma. Y hay mucha organización, ¿no? Nosotros tenemos experiencia ahí en Cuartel Quinto, de los corsos, ¿no? Nosotros veníamos armando, se vienen coordinando los corsos, y me parece que esto, digo, hay mucha organización en función a que vos planteás la tarea con los trabajadores del barrio y eso se organiza rápido, no es que... Digo, pero me parece que en esto, ¿no? Digo, por la acumulación de experiencia que ya había, que en los 90 eso no se trabajaba y que, bueno, y que ahora empieza a resurgir. Y nosotros, digo, me parece que también esto, ¿no? Nosotros en el espacio de Teatro Popular, nosotros ahora recién estamos viniendo del ensayo, nosotros recién terminamos de discutir esto, ¿no? Con el grupo de compañeros que viene desde mayo del año pasado, recién terminamos de discutir esto, cuál era nuestro rol como trabajador y de qué manera poder retomar esas expresiones artísticas. Nosotros ahora el sábado 16, en Barrio San Martín de General Rodríguez, vamos a hacer una presentación en la cual vamos a seguir discutiendo sobre los medios, ¿no? Digo, nosotros tomamos, si bien tomamos esta cultura de los trabajadores, digo, pero con las cosas cotidianas, lo que decía Canina, ¿no? Con todo lo cotidiano, entendemos que es eso, digo, poder expresar la voz de los trabajadores a través de los sucesos. Entonces, tomamos lo de los medios de comunicación, como los trabajadores tomamos eso, y digo, pero es eso, no es que entendemos, digo, el espacio es para discutir eso, se entiende el teatro popular desde los intereses y tomamos todo, ¿no? Entonces, desde ahí, no sé si respondí un poco a tu pregunta. Sí, lo que me hace repreguntar es, a ver, ¿qué es esto de los intereses de la burguesía y qué es esto de los intereses de los trabajadores, ¿no? Porque, digo, enunciado así, uno está abiertamente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la profundidad? O sea, por ejemplo, a mí se me arma una obra de teatro con determinados intereses de la burguesía, por ejemplo, utilizando esa obra de teatro como una mercancía a canjear, ¿no? Por ejemplo, cobro de entradas, ¿sí? ¿Cómo sería esa misma obra de teatro? Porque también seguramente ustedes esto que arman, que construyen, también es una obra de teatro con su particularidad, tal vez, pero ¿cómo se ven reflejados en la presentación de esa obra, de esa forma, los intereses de los trabajadores? Mira, nosotros lo fuimos trabajando en un proceso y lo primero que hicimos fue esto de, como decía Sandra recién, de recuperar nuestra voz, ¿no? Porque nosotros creemos que lo que la burguesía hace es robarnos nuestra voz, nuestra capacidad de decir, de contar, y nos hace creer que nosotros no tenemos nada para contar y no tenemos nada interesante para decir, y siempre viene todo ya prefabricado y masticado de los medios, ¿no? Y más en esta era que vivimos hoy en día, que estamos como muy todo el tiempo bombardeados con los medios. Entonces, bueno, nosotros empezamos a trabajar con que cada uno de los compañeros recupere su historia como trabajador, que traiga noticias de cómo es su día de trabajo o cosas que le hayan pasado insólitas en su trabajo o en la gente de su entorno. Entonces, a partir de eso, nosotros en el espectáculo trabajamos como la contraposición de lo que son las noticias, lo que nosotros vivimos como las noticias de los medios masivos, ¿no? Esto de bombardear con la inseguridad, querer siempre dividir y sesgar, ¿no? Y lo contraponemos con cómo sería... Nosotros nos imaginamos, ¿no? Esto de que nos permitimos imaginar y creer cómo serían los medios si los tuvieran los trabajadores. Entonces, nosotros a partir de eso, por ejemplo, contamos noticias nuestras desde la perspectiva de los trabajadores. Entonces, ahí nosotros por ahí decimos, un poco tratamos de contraponer ahí en el signo cómo sería, cómo te baja una noticia a los medios, que ahí están los intereses de la burguesía, y cómo nosotros creemos, no desde nuestro humilde lugar, porque tampoco es que nosotros tenemos acá la claridad, ¿no? Pero cómo nosotros creemos que sería una noticia de un trabajador, de una persona del pueblo. Estamos conversando con Nina Ferrari, con Sandra Vargas, parte integrante del elenco de Teatro Popular que funciona en la Casa de la Juventud Moreno, también sabemos que funcionan, ensayan en la Plaza de las Carretas. Nos vamos a una tanda y volvemos con la última media hora de El Guión del Medio. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

30 y soy soltero. Gracias a Dios, soy soltero, vidita y soy soltero. ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho con mi plata? ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho con mi plata? En esta banda y en la otra banda, la alegría es la que manda, palomita. En esta banda y en la otra banda, la alegría es la que manda, palomita. Seguimos acá en la entrevista con Sandra y Nina. Y con Nina en este momento. Hablando de todo un poco en la vida, se te mezclaron los nombres. Sí, sí, sí. No te confundas. Nina y Sandra. Nina y Sandra, les queríamos preguntar cómo está conformado el elenco. A ver si nos cuentan un poco. Sí, porque algo que nos habíamos olvidado de comentar es que trabajamos con todas las edades nosotros, ¿no? Que está, hay una inscripción así cerrada o un segmento. Nosotros creemos que tienes un espacio de todos. Entonces, así como la convocatoria es abierta y permanente, también es para todas las edades. Entonces tenemos desde niños de 8 o 10 años hasta gente grande. Bueno, no vamos a decir edad para que no se sientan, no herir susceptibilidades. Pero bueno, como que tratamos de trabajar con muchas edades, porque también nosotros partimos de esto que concebimos, de que la cultura no está separada, ¿no? Como que quizás no, también quisieron separar esto de los niños, los grandes, y que en realidad está todo junto, ¿no? Y antes estaba todo junto, y antes, no sé, el abuelo estaba festejando el carnaval con el nieto y con el vecino, y no estaba quizás esta cosa tan dividida de las edades, ¿no? De creer que hay un mundo que pertenece solo a los chicos o solo a los grandes, más que en las expresiones culturales, ¿no? Claro, no hay un teatro para adultos, un teatro para niños, un teatro para adultos mayores, sino que hay un teatro. Claro, claro, y lo mismo en todo, en la música. Antes, como que antes, cuando estaban las primeras expresiones culturales, no sé, los esclavos acá en Argentina o mismo en otros países, como que estaban todos juntos, tocando, cantando, bailando. No es que estaba esta separación, no, ¿no? Con los niños, los abuelos, como que... Y nosotros trabajamos esto con las edades. Y bueno, y también es todo un desafío y lo fuimos... Esto, como que lo que nosotros estamos haciendo lo estamos también descubriendo, porque no es algo que ya está hecho, ¿no? Es justamente como un poco construirlo. Y tenemos que, bueno, que justamente ver cómo podemos integrar a los chicos, que por ahí que los chicos no se aburran, que tampoco los grandes tengan que estar todo el tiempo al ritmo de los chicos. Es como, bueno, lo vamos un poco mechando y laburando. Como para poder ir cerrando un poco, ¿cuáles son las expresiones artísticas que ustedes están construyendo? O sea, la gente que quiera sumarse, porque esta entrevista también tiene que ser parte de sumarse a esta cultura, que esta concepción de que la cultura la construimos entre todos, también sabemos a qué se suma, ¿no? O sea, se suma a una expresión de teatro, se suma a una expresión musical, se suma a qué. O se suma y a partir de esa sumatoria construimos. Sí, lo importante es que se sumen porque es un espacio abierto. Lo que sí es un elenco de teatro. O sea, que si es alguien que por ahí no quiere hacer nada con el teatro, bueno, digamos, estamos haciendo teatro. Sí, si por ahí es músico y quiere participar como músico, buenísimo, porque se puede integrar desde ahí o puede tener otro rol. Pero por ahora estamos haciendo un elenco de teatro. También dentro de poco vamos a hacer dentro del elenco como un grupo de radioteatro que se va a abocar por ahí más a lo que es la expresión del teatro en la radio. Así que sería como para las personas que les interese participar de esas dos actividades. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias Sandra, muchísimas gracias Nina. Vamos a recordar, a ver, sí, dale, dale. Son los lunes a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud Sindical en Buchar y Mitre, y están todos bienvenidos. Y también tenemos un Facebook, así que si quieren entrar, se llama Elenco de Teatro Popular. Nina hace todo actuado. Me gustaría. Y dentro de poco vamos a dar del teléfono también. Pasa que no queremos dar teléfono personal para, bueno, tener problemas en otras casas. Bueno, les agradecemos mucho. Obviamente convocamos a todos los radioescuchas de FM Moreno, a los seguidores del Guión del Medio, a que se sumen, se incorporen y que también promocionen esta actividad cultural, teatral, musical, escenográfica, que trata de explicarse el mundo desde otros intereses. Patria, tengo fe, viva Chico, viva el pueblo, viva los trabajadores. Seguimos ya casi cerrando el Guión del Medio, 20 horas 42 minutos. Estamos al aire, creo que con Mauro Ruiz Díaz, Oveja, ¿puede ser? Así es, ¿cómo están? ¿Qué tal, Oveja? ¿Cómo estás? Andan? Muy bien, bien. ¿Vos? Y medio mal, porque renunció Benedicto. Estás conmocionado, sí. Le estábamos comentando a Mariano que cometimos un error que no se puede cometer, que no analizamos la renuncia de Benedicto. Pero bueno, creo que el mundo va a poder seguir funcionando sin un papa. Bueno, creo en tu papa. Bueno, por suerte vamos con el corso a mil, entonces. Bueno, Mauro, estamos hablando con Mauro Ruiz Díaz, Oveja, uno de los compañeros que construye día a día una realidad, un mundo de los intereses de los laburantes. Oveja vive en Barrio Urquiza, en José C. Paz, limítrofe con Moreno, allá por la zona de Cuartel Quinto, y sabemos que junto a otros trabajadores de ese barrio está construyendo un corso que trate de precisamente garantizar esto, los intereses de los trabajadores. ¿Eso es así, Mauro? ¿Cómo es? Así es. Hace ya 3 meses que empezamos a discutir la idea del corso por ahí por noviembre con un grupo de vecinos a través del espacio que tenemos ahí como Centro Educativo Cultural de Urquiza. Y bueno, y por suerte varios vecinos se han sumado. Hasta el día de hoy seremos 17 vecinos que estamos conformando las distintas comisiones de trabajo que van a hacer que este sábado eso llegue bastante aceitado, ¿no? ¿Y cómo es la concepción de construir un corso desde los laburantes del mismo barrio? Creo que, por un lado, es retomar lo que se hacía en los corsos de antaño, ¿no? Que era cortar la calle, disfrazarme y ser lo que no soy en todos los días del año y poder relajarme. Eso con respecto a lo festivo. Y después poder recuperar lo público, el espacio, la calle, darle lugar a toda esa cuestión de sensación de inseguridad que trata de instalar los grandes medios todo el tiempo, que te llevan a vaciar la calle y regalársela al narcotráfico, regalársela al gatillo fácil. Y por otro lado, con respecto a los laburantes, esto nuevamente que pueden hacer las cosas, ¿no? Desde organizar un corso y organizar el barrio en su totalidad, la particularidad de Barrio Urquiza, que es un barrio de 30 años, que fue armado por los laburantes del barrio, o sea, la salita, el tendido eléctrico, la primera escuela, el primer jardín, el espacio de la plaza. Me acuerdo que los vecinos se juntaban a armar y a soldar los que iban a ser las futuras hamacas y subibajas. Yo creo que es esto, de volver al se puede ser parte y ser realmente y ser actores realmente de lo que hacíamos, obviamente no con las mismas determinaciones del ayer, sino con las determinaciones de hoy, ¿no? Buenas noches, Mauro, ¿qué tal? Mariano te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Recién cuando estábamos hablando con Sandra y con Nina, integrantes del elenco de teatro de la Juventud Sindical, nos hablaban de que en los 90 hubo el momento del sálvese quien pueda, de una cultura que nos querían hacer para encerrarnos en la casa, y que hoy estaban viendo que hace 10 años a esta parte había un clima, un ambiente que es social, generalizado, más allá de las medidas del gobierno de implementar estos 4 días como feriado de carnaval, que toda la gente se ve como un ambiente que quiere participar. ¿Vos cómo ves ese clima ahí y cómo lo están canalizando para organizar este curso? Eso es tal cual. Yo creo que hay una sensación de poder disfrutar en ese ser parte, ¿no? No por nada, vuelvo a insistir, en 3 meses... Yo me acuerdo años atrás, hace 5 o 6 años, hacer un curso recaía en 3 personas o 4. Esa es mi experiencia previa a esta, ¿no? A encontrarme hoy en el 2003 organizando junto con muchos vecinos del barrio este corso. Y me acuerdo que hace 6 años atrás era un Perú organizar un corso. Primero que era una locura y segundo que era inviable porque nadie se te sumaba a eso. Nadie quería hacerlo. Y hoy en 3 meses que 15 vecinos así, pero de la nada, ¿eh? Hasta uno diciéndote, che, necesitan la camioneta, acá está, úsenla, no hay problema. O sea, como rompiendo eso la propiedad. Me parece que eso es lo que tracciona, ¿no? Eso por un lado en lo particular Urquiza, pero después estos días estuvimos recorriendo varios barrios de Derqui, de San Miguel, ¿no? Todo lo que refiere a San Miguel Oeste, La Gloria, Santa Brígida, donde la gente a través del corso retoma la calle y tiene un protagonismo de la puta madre, y es bárbaro, o sea, eso es bárbaro, eso es lo que... Porque siempre decimos, ¿no? O sea, la seguridad uno está más en la calle, ¿no? No digo la seguridad con respecto a lo delictivo, la seguridad de que tener un barrio limpio, tener un barrio que todos podamos compartir, los espacios verdes, los recreativos, y esto de lo mancomunado, ¿no? Donde tus hijos son mis hijos, porque todos los vecinos y vecinas que participan, todos somos padres. Entonces un rato se queda uno con los 8 pibes, otro rato se queda el otro, porque las reuniones encima no bajan 2 horas, 3 horas. Es impresionante, estamos de 8 hasta las 11 de la noche, y al otro día hay que laburar, pero se está ahí en las reuniones. Yo creo que tuve una predisposición en un primer momento recuperar la felicidad, y esto retomo lo que decía Correa, que un pueblo que no es feliz no puede pelear, ¿no? Vos recién me estabas contando que hace tus primeras experiencias para armar el corso, vos caracterizabas esto de que todavía había un cierto miedo a querer participar, involucrarse en estas actividades, y que resultaba en que solamente sean 3 o 4 personas las que lo llevaban adelante, que lógicamente lleva un trabajo mucho más grande. Y hoy ves que hay 15 personas que inmediatamente se abocan a la organización de ese corso. Si vos tendrías que definirme en 2 palabras... una, la del corso de hace 4 años, y otra, la del corso de hoy en día. ¿Cuál sería el eje que vos ves que diferencia esos 2 cursos? En palabras. Que nos parió, qué preguntita, Marianito, la verdad que... mirá, yo creo que hace 6 años atrás lo que no había era... no había felicidad. No había quien creerle. Ni siquiera le podías creer a esto, ¿no? Que es re loco, que un murguero bailaba porque tenía corazón. Y hoy creo que lo que se puede ver es esto, que no solamente que el murguero baila con pasión y eso, sino que la felicidad puede también ser tuya, aunque no baile la murga, sino siendo feliz organizando algo donde todo el barrio se pueda sentirse que pueda disfrutar y dar al otro lo que muchas veces no nos sobra, ¿no? Porque a nosotros, un detalle nomás para la audiencia, ¿no? Todos los recursos han sido autofinanciados. Todos, ¿eh? Desde la venta, a través de la venta de la parrilla, los bingos, las rifas. Y el dato es que todavía no nos alcanza la guita, porque estamos muy abajo con la guita. Pero los vecinos esto van a poner de su bolsillo para llegar a la meta, que es juntar las 2 lucas que nos faltan. O sea, vamos a poner nosotros 100, 50 pesos cada uno de los laburantes que participamos ahí, y vamos a llevar eso adelante. Y eso es una de la puta madre, porque... eso quiere decir que cuando uno hace la política que resuelve y no la política para cada uno, o sea, para mi ombligo, quiere decir que el otro ve una actitud diferente. Actitud para todos, ¿no? Y creo que esa es la diferencia sustancial. Y hoy me permitía mirar algunas cuestiones ahí, cómo estaba el Perú, cómo estaba Bolivia, cómo estaban los países limítrofes. Estaba viendo un documental y veía esta línea de coincidencia. Hola, Mauro. Bueno, se nos perdió el contacto. Bueno, veamos si lo podemos retomar el llamado con Mauro, simplemente como para poder ir cerrando, despedirlo. Creo que la idea central que podía estar expresando Mauro para con la organización de este carnaval, con la organización de este corso en el barrio Urquiza de José C. Paz, estaba bastante desarrollada, ¿no? Centralmente lo que decía Mauro, que desde la autoorganización de los trabajadores en un territorio, en un barrio, en una fábrica, en un sindicato, en un gremio, se puede, ¿no? Y teniendo conciencia que volver a recuperar todo aquello que supimos hacer como historia, como trabajadores, como clase obrera, y que tanta felicidad nos daba. Me parece que este eje que planteaba Mauro claramente, ¿no? El de la felicidad, ¿no? O sea, que está muy bien el murguero y que lo vive, que es esa pasión que baila, que expresa, que saca para afuera, pero centralmente que también uno puede ser feliz organizando el corso, o sea, haciendo la parrilla de chorizos, vendiendo la rifa, preparando la torta, armando la guirnalda de luces para embellecer e iluminar esa calle, juntar los papelitos posterior a las 3, 4, 5 de la mañana cuando termina toda esa actividad. Uno también puede ser feliz, porque la felicidad radica en que no que nos lucimos como más o mejores murgueros o bailarines, sino que entre todos pudimos. Eso centralmente me parece que es una de las ideas que Mauro estaba construyendo. Y este eje de la autofinanciación. Y yo creo que la autofinanciación en el sentido de no de garantizarse un ingreso propio para aquellos que ese grupo de 15, 20 vecinos que podía estar, sino la autoorganización para poder financiar otras actividades del territorio, del barrio, ya sea una nueva actividad cultural, ya sea una actividad educativa, ya sea una actividad para la infancia, para los pibes, ya sea comprar nafta y tanza para cortar el pasto de la plaza del barrio, que es nuestro barrio, que está muy bien el papel que puede jugar el Estado, que puede jugar determinadas organizaciones de orden partidaria, pero que también no es necesario estar enrolado en ese sentido, en esas estructuras, para poder resolver la situación en los barrios. Me parece que no vamos a tener suerte, no estamos pudiendo comunicarnos con Mauro, con Oveja, y Mariano está volviendo a intentar, simplemente para despedirlo, para agradecerle esta participación. Me dice que no, Mariano. Así que la idea que quisimos hoy reflejar con la participación de las compañeras del Teatro Popular, que yo quiero hacer una aclaración, Mariano por ahí lo decía recién, no es de la Casa de la Juventud, no es de la Juventud Sindical el espacio de teatro, sino que es un espacio de teatro que funciona en el local de la Casa de la Juventud, que funciona en ese espacio, que también no solo funciona en ese lugar, sino que además ensaya por el verano, porque también lo permite el clima, en la Plaza de las Carretas, en Uruguay y Belgrano, ahí en la salida de la vía frente a la Escuela Número 1 de Moreno. Y que la expresión de organizar el carnaval que contaba Mauro Ruiz Díaz, el Oveja, en el barrio Urquiza de José C. Paz, corso que va a estar funcionando este sábado 16, creo que si no me confundo en el día sábado 16, a partir de las 20 horas, y que convoca a artistas, trabajadores de la cultura, murgueros, es lo que nosotros queremos expresar. A eso, expresar en el sentido de oponernos a ese juego bélico que, como penetración cultural, prepara un campo fértil para después bombardearnos por todos lados, a masacrarnos, e inclusive, lo que puede ser más levantable, utilizarnos a nosotros para que amasacremos a otros pueblos, a otros trabajadores de otras partes del mundo. Así es, y como decía recién Oveja, y rescataba también las palabras de Correa, no tengamos miedo en tener esa felicidad. Esa felicidad que no es solamente una cuestión de sentimiento. Acá no hablamos de esa felicidad con respecto o en contraposición a la tristeza, sino que estamos hablando de una felicidad que a nosotros nos permite participar, de esas ganas de poder volver a creer en cosas que, en tradiciones que para aquellos que vivieron o se criaron principalmente en la década de 50, 60, 70, cuando inician esta construcción barrial, había una relación entre las personas que a vos te permitía tener ganas, que te permitía querer incluirte. Y esa inclusión hoy en día la estamos recuperando en un momento económico diferente, en un momento político mundial diferente, pero lo que tenemos que hacer es nosotros es darle una vuelta de tuerca. ¿Qué es esa inclusión que nosotros queremos? ¿Qué es esa nueva felicidad? Esa nueva felicidad no puede ser voluntaria, tiene que ser una felicidad planificada, y cada uno de estos cursos, de estos carnavales, tiene que ser una expresión de eso, de cómo nosotros nos organizamos y somos felices con los demás compañeros del barrio, pero siempre sabiendo contra quién nos estamos peleando, cuál es el otro juego que se nos antepone. Señores, noche de carnaval, noche en Moreno, emprendemos la retirada